Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 30 de mayo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es jueves y ya no aguantamos el calor. Por amor de Dios, ya que venga la lluvia. Mañana llega, creo que hoy en la noche. Creo que hoy en la noche, pero está anunciado lluvia para viernes, sábado y domingo. Por lo pronto nosotros aquí estamos muy contentos y estamos de manteles largos porque vamos a dedicarle unos minutos aquí al festejo de Libertad Bajo Palabra, que ya cumple 10 años ahí en la Quinta de las Rosas, el círculo de lectura, por llamarlo de alguna manera, que dirige Armando Ortiz, que ahora sí va a estar aquí en vivo y en persona y a todo color. Bueno, pues aquí estamos dándoles la bienvenida a una emisión más de La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, transmite Radio Universidad Veracruzana y a esta hora el programa La Revista. ¿Quiénes estamos en La Revista? Pues los de siempre: Andrés de Jesús Reyes, Chuchín y Lupita Páez, y todo el personal de aquí de Radio UV, los técnicos administrativos manuales, nuestras compañeras secretarias, todos compañeros y amigos. Aquí nos vemos todas las mañanas. Bueno, pues todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, a quien mando un saludo. También a Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria y su equipo de trabajo, porque de ahí depende nuestra radio. A Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora. Y a la comunidad universitaria que nos hace el favor de sintonizar a esta hora. Y a los que no son de la comunidad universitaria también, porque este programa es para todos. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Usted inteligente, Pito Pérez, y apenas se concibe cómo malgasta usted su vida bebiendo y censurando a los demás. Oh, yo soy amigo de la verdad y si me embriago es nada más para, pues para sentirme con ánimos de decirla. Ya sabe usted que los muchachos y los borrachos, agregue usted a esto que odio las castas privilegiadas. Ay, a ver, venga, siéntese usted y vamos a platicar como buenos amigos. De acuerdo, nuestra conversación podría titularse Diálogo entre un poeta y un loco. Nos sentamos al borde del campanario con las piernas colgando hacia afuera. Mis zapatos nuevos junto a los de Pito Pérez brillaban con su necio orgullo de rico. Tanto que Pito los miró con desdén, yo sentí el reproche de aquella mirada. Nuestros pies eran el compendio de todo un mundo social lleno de injusticias y desigualdades. ¿Por qué dijo usted que nuestra conversación sería el diálogo entre un poeta y un loco? Bueno, porque usted presume de poeta y a mí me tienen por loco. Loco de remate en el pueblo. Aseguran que falta un tornillo a toda mi familia. ¡Ja! ¡Qué barbaridad! Dicen que mis hermanas Erlinda y María padecen locura mística y que por eso no salen de la iglesia. Afirman las gentes que Concha está tocada porque pasa los días enseñando a los perros callejeros a sentarse en las patas traseras y a un gato barcino que tiene a comer en la mesa con la pulcritud de un caballero. Josefa se tiró de cabeza a un pozo, dizque porque estaba loca. Y Dolores se enamoró de un cirquero por la misma causa. Según la infalibilidad de esos santos padres que andan por ahí sueltos, Joaquín, el sacerdote, no quiere confesar a las beatas porque está loco. Y yo, pues yo me emborracho, canto, lloro y voy por las calles con el vestido hecho jirones porque estoy loco. Ay, qué lógica tan imbécil. Locos son los que viven sin voluntad de vivir, tan solo por temor a la muerte. Locas las que pretenden matar sus sentimientos y por el que dirán no huyen con un cirquero. Locos los que martirizan a los animales en lugar de enseñarles a amar a los hombres. ¿No es cierto, hermano de Asís? Locos los que se arrodillan delante de un ente igual a ellos, que masculla latín y viste sotana, para contarles cosas sucias, como esas lavanderas que bajan al río todos los sábados a lavar su camisa, a sabiendas de que a la siguiente semana volverán a lo mismo porque no tienen otra que ponerse. Y más locos que yo, los que no ríen ni lloran ni beben porque son esclavos de inútiles respetos sociales. Prefiero a mi familia de chiflados y no a ese rebaño de hipócritas que me ven como animal raro porque no duermo en su majada ni valo al unísono de los otros. Pero una cosa... La vida inútil de Pito Pérez. José Rubén Romero. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, Norma Yolanda, ¿cómo estás, Normis? Dice, por favor, ¿podrías comentar que este fin de semana volveremos a tener temporada de Falsa Crónica de Juana la Loca, de Miguel Sabido, dirigida por Mercedes Huerta? Qué bueno, será el Museo de Antropología desde hoy y hasta el domingo, todas las funciones a las 7 en punto. Tiene un intermedio, porque la obra es un poquito larga, un intermedio de 10 minutos, el costo es de 100 pesos, y pueden ver a Norma Yolanda en el papel de la bufona. Muy bien, esperemos ir, ahora sí. También ayer ya se quedaron varias llamadas sobre, preguntábamos del término fifí, de dónde venía, que algunos piensan que es una invención del presidente, como varias otras, pero no. Realmente él está como retomando algunas frases que ya estaban en desuso, como me canso ganso, lo de fifí, ¿no? Pero Willow comentaba que del pueblo para el pueblo, por eso le cae mal a la fresada, Andrés, y a los que quieren seguir robando. Bueno, Ana Mayo dice, no, yo no creo que sea correcto eso, porque polariza, señala y discrimina a los mexicanos como si fuera palabra sagrada. Y Molina dice, no, no molesta, creo yo, la cuestión es que clasifica a los mexicanos más allá de las ya oprobiosas clasificaciones existentes. Pues yo creo que es como parte del folclore, ¿no? Somos un país muy folclórico y eso pues hay que tomarlo con humor. Creo que hasta los fifí lo toman con humor. Y Toño Quinto nos manda un correo donde dice que hace... Dice, ¿te referías al término fifí? Fíjate que este fin de semana por Canal 22 transmitieron la película Sueños de Gloria con Luis Aguilar y Miroslava. La película es de 1953, lo que nos da idea que el término fifí era popular desde ese tiempo. Y por contexto, un fifí era una persona de dinero y sobre todo con un arreglo personal muy esmerado. También Reina Morales comentó ayer que tenía relación con la raza de perros French Poodle, lo que los lleva al porfiriato o más allá a la intervención francesa. Digo, no porque parezca. Yo digo que había algún perro por ahí en alguna película francesa que se llamaba Fifi. No sé por qué tengo esa idea en la cabeza. Ustedes aquí, mis amigos, me van a ayudar. Porque hoy estamos festejando 10 años de Libertad Bajo Palabra. 10 años de Libertad Bajo Armando Palabra. Armando en vivo y a todo color y no está vía telefónica. Oye, fíjate que una de las cosas que me asombra para bien es que la casona de Radio Universidad Veracruzana sigue igual, íntegra. Es una casona que... desde que yo vine la primera vez aquí a Radio Universidad Veracruzana, siempre me gustó por ese ambiente antiguo, pero acogedor. De casa siempre. Jalapeña, pero ¿no? Aparte porque llegábamos temprano y era temprano siempre como llegar a un lugar que no teníamos en casa, ¿no? La ciudad, en medio de la ciudad, en medio del tráfico, este remanso de pasa paz. Como el centro recreativo también, que va uno con el calor, ¿no? Allí el claxon y todo, y llega uno y ¡ay, qué rico! Bueno, la casa no cambia, nosotros sí cambiamos. Nosotros. Porque yo he visto fotos de cuando empezó el programa y digo, ¿y este chavito quién es? Pues soy yo. Fíjate, yo te conocí en una obra de teatro cuando hacías teatro ahí en por el Jalitic. Ahí en Caramba. En Caramba Teatro. Y entonces hablabas por radio. Mi hermano fue el que a mí en alguna ocasión me dijo, oye, hay una estación que pasa música de Pablo y de Silvio. Yo era taxista entonces sí. Y en las mañanas prendía yo el radio a Radio Universidad Veracruzana y dije yo, ¿y este quién es? Y una vez anunció una obra de teatro y me fui ahí a por el Jalitic y te vi y me decepcionó. Porque estaba demasiado güero para la voz que yo escuchaba. Ay, no es cierto, no soy güero. Era demasiado güero, sí. Soy blanquillo. No. Pues para mí que soy prieto, fíjate, bueno, ahí sí, están ahí las palabras. Sí, sí, nos comparas. Las palabras ahorita que hablabas de fifí y todo eso, tiene que ver la intención con la que los digas, ¿no? Uh-huh. A mí de repente mi madre me decía prietito y no me enojaba. Entonces igual la gente... Pues, ¿de qué color tengo el pelo? Pero eras muy café. Güero, ¿eh? Eras muy, entonces me decepcionó y dije, yo no, pues yo te esperaba más moreno, más como de Minatitlán, digamos, ¿eh? Bueno, sí, fíjate cómo es curioso. La hay gente algunas nos personas que sí nos imaginan manera, de diferente manera. Me imaginé diferente. A Carlos siempre lo oía yo. Siempre pasa eso. No sí. Es que sea uno más guapo o más feo, sino que es diferente. Sí. Yo a él lo imaginaba de ojos azules, alto y rubio, Armando, y mira qué decepción me di. me la pagó rápido, ¿verdad? Cuando empecé a escucharlos... Nombre, por favor. Arturo. Cuando yo lo empecé a escuchar y oía a Armando, me lo imaginaba como esos elegantes fifís de las novelas de García Márquez. De allá que andaban de blanco, es que con un traje de lino, su sombrero, y que era blanco, así güero. Alguna vez lo fui, profesor, porque yo fui testigo de Jehová, y andábamos siempre de traje y de vivirás Armando. Claro, sí, oye, sí, sí, eso sí. No sabíamos, no estaba en tu sí. Currículum. No, lo que pasa es que son cosas que a mí me llenan de orgullo, porque son cosas que a mí me llenaron de valores y de principios. Mm. Y son las cosas que en mi currículum sí anoto. Nuestra amiga... Doris, también de la Quinta de las Rosas, del taller Libertad Bajo Palabra. Sí. Qué bueno que estamos aquí. Claro, bienvenida. Acompañando aquí. Y aquí a nuestro amigo. Sí, Darío. Para mí no fue sorpresa, Carlos. Porque yo hace más de 30 años que te conozco, sobre todo cuando pasabas caminando ahí en la Avenida Américas, por ahí vivía seguramente. Sí, por ahí vivía. Entonces, y bueno, hace 31 años que estuvimos en esta cabina precisamente. Pero es que Darío me comenta una anécdota que le va a dar mucho gusto a Lupita. Chuchín, no sé si ya estaba aquí o no. Adelante, ahorita buscamos más sillas. De que su hijo, o tu nieto, ¿no? No, o tu hijo hizo uno de los cuentos Fernando. Más memorables que recordamos. Que le digo que compite con el de Monterroso del dinosaurio. A ver, ¿cómo va el cuento este? Sí, este fue un cuento que hizo mi hijo. Se lo contó a su hermana y su hermano lo escribió y su hermana vino y lo inscribió aquí en el concurso. ¿Qué edad tenía tu hijo? 3 años. Fíjate nada. Sí. Entonces, y es un cuento muy breve, se lo tituló La Luna. Y dice así, dice... Esta era la luna. En eso pasó una nube y ¡zas! Le arrancó un pedazo. Por eso la luna ya no puede caminar. Eso fue todo. ¿Qué tal, eh? Y a los 3 años, ¿no? Y le digo, ¿y ahora qué hace? Es filósofo. Digo, sí, así los formamos aquí. Qué sí, pena que no tengamos más sillas, pero aquí nos vamos repartimos, turnando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues te agradecemos, Carlos, porque no, de siempre la revista ha sido una, digamos, ventana donde siempre asomamos los proyectos que tenemos. Y muchos de los revisteros, muchos, yo diría que un porcentaje muy alto de los talleristas de la Quinta de las Rosas son revisteros y están al tanto. De hecho, llega mucha gente visitándonos porque ha escuchado del taller Libertad Bajo Palabra en la Quinta de las Rosas a través de Radio Universidad Veracruzana, del programa de la revista. llegan muchos se quedan, otros ven, dicen, no, pues no, yo no soy de aquí también, pero cualquiera que vaya es bienvenido, siempre habrá un espacio para los revisteros en la Quinta de las Rosas y siempre vamos a tener nosotros, mientras las autoridades nos lo permitan, siempre vamos a tener el ánimo de estar todos los jueves de 4 a 6 de la tarde en este taller que ya cumple 10 años. Empezamos en mayo de 2009, cuando estaba Fidel Herrera Beltrán como gobernador del estado. Estaba Zita, insigne. Fíjate, el doctor. ¿Eh? Doctor Fidel Herrera Beltrán. Que tanto le agradecemos lo que nos dejó. Imagínate. Estaba Zita Pazzi como directora del DIF estatal. Sí, sí. Y estaba Carmelita Arenas como directora de atención a población vulnerable, que fue precisamente la que nos invitó a hacer un evento. Les gustó tanto el evento que dijeron, ¿por qué no das un taller? Porque había una persona, ¿se acuerda, profesor don Marcelino Ramos? Uh-huh. Que quería que leyéramos sus cuentos en el taller y empezamos con don Marcelino Ramos, empezamos con algunos otros talleristas. Creo que el más longevo de nuestros talleristas debe de ser en este momento el profesor Arturo. Pero ha pasado mucha gente por el taller. ¿Y mi Guille no ha venido? Guillermina, no, ella va a llegar al desayuno. Hay que platicar al antes porque si no nos quita los micrófonos. Sí, ¿nombre? Soy Cruz María Martínez para servirle. Cruz María, ¿desde cuándo en la...? Voy a cumplir 4 años. 4 años. Sí, así es. ¿Y qué tal? Pues muy bien, imagínense un lugar tan maravilloso como la Quinta, un profesor excelente y las lecturas que tenemos de Chejo, Cervantes, de Lucía Berlín. Bueno, sí. De Thomas Mann. Sí. Así es. Fíjate que algunos de los consejos que tú das aquí de libros los hemos tomado y hemos leído varios de los libros que tú nos has recomendado aquí. Lucía Berlín es una de ellas, un gran descubrimiento que no la hemos dejado. Ya tenemos ya 2 volúmenes. Salió el otro, ¿tú? Lo tenemos también. ¿Nombre? David. David Martín Casaños. ¿Desde cuándo en la Quinta? Ah, en 2 años apenas. ¿Y en el taller 2 años? 2 años, sí, nada más que el año pasado casi no pude ir. Ajá. Pero ahorita ya me incorporé nuevamente, aquí estamos con mucho gusto aquí. Qué bueno, ¿y por allá nuestro amigo? Soy nada más un aficionado aquí a ellos, todos ellos. Ah, es un agregado también cultural. Sí, pues yo soy desde hace 30 años. 30 años que llegamos aquí a Jalapa, empecé a escuchar la revista. Ah, qué así bueno. Así que me he echado todita, desde un principio. Pues, ¿cuántos años tiene este programa? Ya tiene un montón, ¿verdad? La palabra fifí ya la dijo el presidente en la mañanera. Viene de la época de Madero y se la aplicó a los periodistas de derecha y a los porfiristas que salían a burlarse de Madero, nos dice don Cándido Solano. Don Juan Carreto es familiar de los Carretos de la Danzonera de Actopan. Mm-hmm. Dice, buen día, en Actopan, mi pueblo, por los años 60, había una señora que cuando le preguntaba a la gente, doña Tina, ¿cómo está? Y decía, de fifí y de garigol. En esos días oí esa palabra. Saludos y buen día a todos los del estudio y los de la Quinta de las Rosas. ¿Qué vamos a dar? Fíjate, ¿regalos? Que traemos libros que queremos obsequiar por ser hoy el día que vamos a celebrar los 10 años del taller Libertad Bajo Palabra en la Quinta de las Rosas. 2 libros de Todos Estamos Muertos, de un tal Armando Ortiz. 2 libros de Retrato Hablado, de Virginia Durán Campoyo, periodista veracruzana. 2 libros de Silvia Tomasa Rivera, Río de Frente, que también ha sido una compañera también del taller de la Quinta de las Rosas. La hemos tenido en varias ocasiones, en varios eventos. Y 2 libros de Estrella del Valle, La Selva Afuera, una antología personal. También Estrella del Valle. ¿Cómo está Estrella? ¿Sigue en Estados Unidos? Anda en los Estados Unidos, Estrella del Valle, pero sigue escribiendo poesía, sigue trabajando. Pero yo espero que ya se regrese dentro de poco por acá. Va a estar un poco complicado que escojan el libro que quieren, pero les va a tocar uno. Si nos llaman a los teléfonos que ya conocen, no es rifa, conforme vayan llamando les vamos asignando uno, ojalá que les guste, si no pues lo intercambian, o si ya lo tienen pues ahí nos avisan. Seguro les gustan porque los 4 son excelentes autores. Sobre todo el de Armando. Sobre todo el primero. Por supuesto que sí. Así es. Fíjate, Carlos, que hace 11 años o 12 años estaba yo saliendo de la Universidad Veracruzana, porque ya ves que yo hice la carrera de manera postmatura. De modo que mi amiga Araceli Frisione me pidió un día que llevara yo un proyecto de fomento a la lectura a las poblaciones vulnerables. A mí se me ocurrió llevarlo a los alumnos de secundaria, que como en la materia de lectura siguen siendo una población bastante vulnerable. Pero ella quería un evento o una serie de talleres para los menores infractores, y ahí es donde empieza el proyecto Libertad Bajo Palabra. Después, por el éxito que tuvo, lo llevamos a los penales en el estado de Veracruz. Me tocó visitar varios penales en el estado de Veracruz, y al final terminamos unos dos años después en la Quinta de las Rosas con este taller. Tenemos en el 2012, nos otorgaron el Premio Estatal de Fomento a la Lectura Veracruz Lee, que fue un reconocimiento que nos dieron por los años que llevábamos ya dando este taller de literatura a población vulnerable, y en esa ocasión a la Quinta de las Rosas con los adultos mayores, que, te lo voy a decir, ha sido no solo una bendición, sino que ha sido una experiencia muy fortalecedora, porque yo se los he comentado a muchos. Yo antes de llegar a la Quinta de las Rosas le tenía mucho miedo a la vejez. Mucho, no tanto a la muerte como a la vejez, porque a mí me habían dicho que el mundo se iba a acabar en el año 2000 y entonces no iba yo a pasar de los 30 y tantos años, pero cuando se llegó el 2000 me dio mucho miedo porque dije, ah, carambas, voy a llegar a viejo. Y entonces ante esa situación andaba yo siempre con ese temorcillo, pero llegar a la Quinta de las Rosas a mí me ha hecho recuperar, no solamente, primero eliminar ese miedo a llegar a ser una persona muy mayor, sino que también me ha dado a mí una lección muy valiosa, ver cuánta gente sigue queriendo aprender, sigue queriendo conocer, y cuánta gente sigue queriendo enseñar, porque en la Quinta de las Rosas no solamente vamos a aprender, no solamente vamos a enseñar, sino que también vamos a aprender. Ya tenemos una idea errónea, ¿no? Los que ya estamos en la tercera base, ya desde hace tiempo, estamos, yo me siento orgulloso de tener la edad que tengo y de estar aquí platicando y de tener amigos y de amanecer y decir, pues otra vez, ¿no? Vamos a darle. Y no hay ningún problema, o si alguien tiene algún problema, salvo los achaques, ¿no? Que luego sí son los que... Guille, estábamos preguntando por ti. No me digas, Carlitos, qué gusto. Yo estaba escuchando la mañanera. Guille, igualito. Estaba escuchando la mañanera. Sí, exactamente. Es que estaba yo en la mañanera. Imagínate qué competencia tenemos con la mañanera. Lo que pasa es que el lunes ya no va a haber, fíjate, porque va a haber veda por las elecciones. No me digas. Sí, ni modo. Lunes, martes y miércoles vas a tener que oírnos desde temprano. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Humberto Silva les manda muchas felicidades. Ay, y también bravo, Antonio Licea, muchas felicidades por sus 10 años. Me gustaría ser parte de la Quinta de las Rosas. Si me invita don Armando. Puede ir de cachirul, ¿eh? Sí, se pone no, un bigotito. Antonio, yo creo que ya... Ah, sí, ah, pues sí. Silva ya es grande, ya se el está doctor tardando, Silva. Sí, ya anda por ahí. Todos son bienvenidos, siempre sí. Les damos una buena acogida cuando llegan. Es que a muchos les da miedo ir, porque si ya están en la tercera edad, tienen miedo, porque no quieren reconocerlo. Están como Armando estaba, mucha gente tiene miedo a estar viejo, pero no se han puesto a pensar o no han... Pues yo creo que están sentados ahí viendo la televisión y de ahí no se levantan. Así sí me daría miedo ser viejo. Sí, pues si se para uno, si baila uno, canta uno, escribe uno, pues es parte de la vida. Y es una época que puede ser feliz. Y es que hasta que están ahí en la quinta se dan cuenta, ¿no? De todas las posibilidades que hay. Porque no solamente es el taller de Armando, sino que hay muchas otras actividades. Muy bonito. Sí. ¿Ustedes están en otros talleres? Yo pues, sí. Sí. ¿En cuál? Estoy en canto, tomo poesía con el maestro Armando, charlo entre amigos con el maestro Arturo. Sí. Muy bien, ¿qué nos va a cantar? ¿Se gusta un pedacito de mil besos? A ver. Mil no. He encontrado en tu amor la fe perdida y ahora tiene mi vida una razón. Y yo no sé si fue el embrujo de tus ojos que le dijo a tus labios, róbale el corazón. Yo sé que los mil besos que he traído en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero qué ha de importarme todo lo que me digan si no te de olvidar. Que si es pecado amarte, yo seguiré pecando porque lo he de negar. Te seguiré queriendo, te seguiré besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Hay que señalar algo, Carlos. Cruzita ha tenido que vencer el pánico escénico, ¿eh? Pues lo, antes, ya lo venció muy bien. Nació artista. No, además viene bien elegante, bien elegantísima y hermosísima, fifí, y con su gorra. Sí, es cierto, viene fifí. Sí, no, ya ni modo. Está de moda. Está de moda. Entonces no la dejamos entrar. Héctor Campos, saludos a todos. Esos chavos, yo también temo llegar a viejo. No, ya va la segunda vuelta. Ya. Esperamos a Héctor al rato porque Héctor Campos ha sido parte o es parte importante, sí, del taller de la Quinta de las Rosas, a veces por problemas de salud, por algunas otras dificultades no nos ha podido acompañar, uh-huh, pero siempre que llega esperamos que nos relate una de sus tantas historias. Tantas, tiene 1500. Sí, tantas historias. Entonces hoy está convocado para que pueda acompañarnos a las 4 de la tarde. Vamos a tener un evento muy muy de la Quinta de las Rosas. Van a leer algunos de nuestros talleristas trabajos, poemas. Va a cantar también Cruzita con el profesor Enrique, que va a tocar la guitarra. Y vamos a tener, Carlos, a Nelly Jerónimo, la Azucena del Sureste. Por ahí es una... ¿Qué es su nombre artístico? Es un nombre artístico, pero fíjate que llenó la tasca, ¿sí? ¿Nombre? Sí, llenó la tasca del cantor un día que se presentó. Ella canta en lengua autóctona y también canta en español. Entonces, por ejemplo, se avienta la canción Mixteca en zapoteco. Y se la avienta también en español. Por ahí la tenemos, creo, la canción Mixteca. Si quieren, la escuchamos. Ah, pensé que la tenían ensayada. No, ustedes, no la tienen. Alguna noche, chiñe que gana. Cuayé, Nuño, invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Bueno, muy bonito, muy bien. Hoy la revista está de fiesta al recibir al maestro Armando y a todos los integrantes de este equipo maravilloso, dice Inés Vela, al cual me permitieron entrar de cachirula. Yo disfruto inmensamente el taller y las tertulias, que son amenizadas con música, poesía, comida y muchos apapachos. Muchas gracias. Ella es experta en comer salsa de chicharrón, por cierto. Ay, qué buena experta. La familia Alicia, qué bueno está el programa. Un amigo que recuerdo, el arquitecto Ramón Cardona, fue alumno de Armando. Muchas felicidades. Sí, sí. Luis Ortiz Ramírez, Carlos, les mando un abrazo a mi hermano. A mi hermano incómodo por sus 10 años. ¿Quién es el hermano incómodo? Es mi hermano Luis. Ah, ya, tu hermano. Pero, tú eres el hermano incómodo. Sí, ya dentro de poco lo voy a tener ahí con credencial y todo, ¿eh? Para que se sienta más cómodo. Reina Morales, parte de este, a ver. Reina también es cachirula, ¿eh? Sí, paso lista como agregada literaria cachirul. Del taller Libertad Bajo Palabra. Y Samuelito también, y nos sentimos agradecidos y afortunados por ser parte de este espacio y por contar con este proyecto. Abrazo, y al rato les llevo la décima de 10. ¿Dónde va a ser el desayuno para alcanzarlos? Mesón. Va a ser en el restaurante La Candela del Mesón de Alférez. Uh-huh. Nos quedaron mal con el pastel, pero ya afortunadamente existe Polita. Y ya fuimos y ya lo solucionamos. ¿A queremos de la toga? No, pues es que de la toga nos quedó mal el que lo ofreció. Yo sabía que había mucha gente que nos ofrecía el pastel y se lo concedimos a una persona que al final me dijo, voy a Tuxpan ahorita en la noche, ya no voy a poder mandarte el pastel. De donde sea, está bien. Las primeras personas que ya desde hace rato se llevan los libros son Carlos Vargas Madrazo, Isaías Valencia Mora, Adela Aguilera, Gregorio Velázquez Hernández, Alicia Castillo, Reina Morales, Rodolfo Carvajal Garcés, Ignacio León. Adela Aguilera envía saludos a todos, pero ella quiere el libro de Armando. Dile que vaya al rato al evento y se lo voy a llevar. ¿A cuál evento? Al evento de las 4 de la tarde. Ah, de las 4. De la celebración de la Quinta de las Rosas. Bueno. El taller Libertad Bajo Palabra. Ahí está, Adela, ya quedamos. Gregorio Velázquez felicita a Armando y al programa y quiere también el libro de Armando. Pues que vaya, los nombres, que vayan y yo se los llevo al rato. Y Reina Morales ya tiene el libro de Armando. Quiere otro. Bueno. Quiere otro autor, no otro libro. Quiere otro autor. Bueno, vamos a poner estos aquí que ya están. Va a estar al rato Nelly Jerónimo, que como te comenté hace un momento, se presentó en la Tasca del Cantor ahí con Chava. Y se pensó que no iba a llenar el lugar. Y fíjate, se llenó el lugar porque es una cantante que interpreta música vernácula en un idioma autóctono, pero también en español. Y la combinación es muy padre porque de alguna manera son canciones que ya conocemos y que al estarlo cantando en una lengua diferente, pues parece como que la estamos también entendiendo. Entonces, al rato nos va a dar un concierto, vamos a estar desde las 4 de la tarde con el evento literario, con nuestros talleristas, sus poemas, sus cuentos, y después de eso va a estar Nelly Jerónimo, la Azucena del Sureste. Bueno, ¿qué hacemos, Guille? ¿Cantamos? ¿Declamamos? Yo quería... darle las gracias al maestro Armando, que nos hace nuestras tardes tan maravillosas. Y ustedes también a él. Nosotros también a él. Y darle las gracias también al personal de toda la Quinta, que todos son muy atentos, y al DIV Estatal. Y bueno, muchas gracias por ese lugar tan hermoso. Está muy bonito por ese ahí. Lugar tan hermoso que de tenemos. De verdad es que está hermosísimo. Hermoso. Es lo que decía yo, si mucha gente de la tercera edad lo conociera... De ahí ya no saldrían. Sí, yo quisiera estar todo el día, pero desgraciadamente tengo que cuidar a Elizondo. No la dejan. Está muy grande. Ay, sí, sí. Sí, ya me tocó ahorita. Quisiera estar todo el día, pero no la dejan, ¿eh? Si no, ahí estuviera. Sí, es que la cela mucho. ¿Qué va a ser? Sí. Ya no me queda otra. Fíjate, Carlos, que hace años mis amigos, cuando se enteraron que estaba yo dando el taller en la Quinta, me decían, pues ya dentro de poquito ya te vas a quedar ahí. Y les comentaba yo algo que sigo diciendo. Si la vida te trata bien, si la vida te da un beso en la boca, terminas en la Quinta de las Rosas. Porque si no es así, terminas cuidando tus nietos, terminas amargado en tu casa, como dice el profesor Arturo, solo viendo televisión, o terminas olvidado por allá. No hay nada como mejor animarse y activarse, y hay muchas actividades en la Quinta de las Rosas, actividades físicas, actividades intelectuales, actividades musicales. El asunto es querer de veras ir, aprender y sacar adelante una tercera edad que para muchos ha sido muy provechosa. La Quinta de las Rosas, bueno, el taller Libertad Bajo Palabra ha estado durante 4 administraciones, Carlos. Estuvimos durante Fidel Herrera Beltrán, estuvimos durante Javier Duarte de Ochoa. Nunca se metieron con nosotros, por cierto. Qué bueno. Siempre nos estuvieron apoyando. Qué bueno. Estuvimos con Miguel Ángel Yunes Linares y estamos ahorita con el gobierno de Cuitláhuac García, que hay que decirlo, se han portado muy, muy amables. El administrador Alejandro, Arias Sosa. Se ha portado muy bien con nosotros en el taller de la Quinta de las Rosas, y las autoridades del DIF estatal siempre se han mostrado muy atentos y muy disponibles. El día de hoy, por ejemplo, vamos a tener un evento y vamos a tener todo dispuesto en la Casa Grande de la Quinta de las Rosas. El profesor Austreberto también siempre ha tenido para nosotros la atención de ponernos siempre el equipo de sonido, siempre las sillas y siempre tener listo para que nuestros eventos luzcan. Pero que no trajeron a doña Dalia. Ah, doña Dalia se quedó. ¿Por qué no la trajeron? Está cocinando. Ella está preparando los desayunos. Edith, qué gusto escucharlos. Armando, invitados en la cabina. Saludos, lo retuiteamos. Saludos desde aquí, desde la Delegación Estatal del ISSSTE. Siempre los escucho. Un abrazo y saludos a todo el staff. Gustavo Domínguez. Bueno, pues qué de llamadas tienen ustedes, ¿eh? Muy bien. Gracias por venir a levantar el rating del programa. Un agradecimiento particular a ti, Carlos, porque siempre nos has dado apertura y siempre nos has permitido hablar sobre los eventos que llevamos a cabo y también hablar sobre los libros que leemos. Tú eres un amante de la lectura. Nosotros nos hemos ido convirtiendo en amantes también de la lectura. Las novelas, los cuentos, los relatos que nosotros hemos compartido en la Quinta de las Rosas, queremos seguirlos compartiendo con todas las personas que quieran. De veras, anímense, se van a llevar una agradable sorpresa. Como dice el profesor Arturo, hay que dejar de tenerle miedo a la vejez y hay que entonces tomarla de la mejor manera, ¿no? ¿Algo que quieran decir antes de despedirnos, Darío? Sí, cómo no. Sumarme aquí a la propuesta que hace Guillita y comentarte que yo tengo 2 años apenas de ingresado. Y a Armando yo lo conocí por ti, por tu programa, Carlos. cuando me voy a inscribir... Pero no me eches la culpa a mí. No, yo no tengo la culpa. Por desgracias. Sí. Cuando me inscribo en la quinta, veo un taller literario, me inscribo en él, y cuando asisto, pues yo no sabía quién era el maestro del taller literario, y cuando empieza a hablar Armando, y esa voz, ya la conozco. Sale con Carlos Romano, efectivamente. Y bueno, agradecerles, bueno, Armando, ¿no?, la oportunidad que nos da todas las tardes de los jueves y los martes en la mañana de abrirnos a un mundo lleno de posibilidades a través de las lecturas, de sus poemas que nos lee, de sus cuentos de él. Estamos realmente muy agradecidos, Armando, y a ti, Carlos, también. Muchas gracias, Servando. Evitar la decadencia. Saludos cordiales, abrazos. ¿Algo que quiera decir la compañera? Bueno, yo soy nueva, pero igual entré de cachirula, pero ya estoy estrenando también. Y la verdad, ya. Yo lo escuché también por la radio. Escuché muchas veces, pero no me atreví a ir hasta que me atreví. Fui, la verdad, me encantó. Armando se me hace una persona muy, muy... No tengo ni palabras así para decirlo, pero... Si no lo dicen, lo poco, no les toca pastel. Lo poco que lo conozco, pocas personas como él, de lo que hace. ¿Ya leían todos antes de llegar al taller? Sí. Bueno, ya leía, ya eran lectores, ¿no? Bueno, sí, quiero comentarte que el profesor Arturo tiene una colección de libros envidiable, ¿eh? Libros verdaderamente valiosos. Y es un sabio también, sí. El maestro. Y el profesor me ha dado una serie de regalos en libros que, vaya, no, yo también no sé cómo agradecerlo. Me dio la primera edición de la revista Sur, en donde aparece por primera vez el cuento Tron Ugvar Orbis Tercius de Jorge Luis Borges. ¿Alguna vez se lo regalé en copia? Sí. Tú solo mereciste copia, Carlos. Sí, una copia. Bueno, para el desarrollo. Me regaló también la revista Sur del aniversario de 450, creo, de El Quijote de la Mancha, también, en donde hablan diferentes autores, Dostoyevsky, habla León Felipe, habla Rubén Darío, muchos autores sobre el tema del Quijote también. Muy excelentes bien. Regalos que nos ha dado. Un último comentario. Bueno, pues yo invito a todas las personas de la tercera edad que están en sus casas. Hay cocina, hay cachibol, hay canto, hay folclore, hay muchas cosas que aprender. A mí me cambió la vida llegar a la Quinta de las Rosas. ¿Dónde iba a platicar? Sí, Carlos. Y canta usted precioso. Gracias. Un último comentario. Y yo pienso que, y lo he vivido y lo constato, que el mejor amigo del hombre es un libro. ¿Verdad? No, a cualquier edad, nunca se siente uno solo. Así yo quisiera cerrar, ¿no?, Carlos, con el poema que le da sentido al taller Libertad Bajo Palabra. Tú sabes que Libertad Bajo Palabra es un poema de Octavio Paz, de uno de sus libros que compilan su obra poética de 1935 a 1957. Y este poema, que lo vamos a leer completo en la tarde, en su parte final, le da sentido a todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la palabra. Dice Octavio Paz: allá donde los caminos se borran, donde acaba el silencio, invento la desesperación, la mente que me concibe, la mano que me dibuja, el ojo que me descubre. Invento al amigo que me inventa, mi semejante, y a la mujer, mi contrario. Torre que corono de banderas, muralla que escalan mis espumas, ciudad devastada que renace lentamente bajo la dominación de mis ojos. Contra el silencio y el bullicio, invento la palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día. Carlos. Démonos pues un aplauso a todos, ¿no? ¡Bravo! Que sean muchos años más, ¿eh? Que les vaya muy bien. Gracias, Carlos. Buen provecho. Gracias, Carlos. Gracias. Chuchín. soy suave y triste, si idolatro puedo bajar el cielo hasta mi mano cuando el alma de otro al alma mía. Ortega y Gasset, hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. Continuamos. Un día como hoy murió Alfonsina Storni y lo que acabamos de escuchar de Isabel con Isabel Parra, Yo Soy. Y también hoy, pero hace 35 años, asesinaron a Manuel Buendía, el columnista político más leído, influyente, temido de la mitad del pasado siglo. Sus investigaciones sobre la ultraderecha, con sede en Jalisco, la presencia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en México, sobre la influencia nefasta de los dirigentes de la Iglesia Católica y el Opus Dei en la vida del país, o los funcionarios enriquecidos al amparo de sus cargos, Antonio Toledo Corro, por ejemplo, Carlos Hank, o caciques de horca y cuchillo como Rubén Figueroa, mostraron el lado oscuro de lo que vivíamos entonces. Por fortuna, parte de estos textos se reunieron en 4 libros con el sello de Océano, la editorial de don Andrés León Quintanar, y por Carlos Payán, fundador de La Jornada. Leerlos hoy permite entender mejor la violencia, corrupción de funcionarios en contubernio con grandes empresas, el matrimonio de narcos y servidores públicos, los problemas con nuestro vecino del norte y, por supuesto, el peligro que conlleva ejercer el periodismo crítico. Como autor intelectual de la muerte de Buendía figura José Antonio Zorrilla, entonces director de la Dirección Federal de Seguridad, amigo cercano y fuente de datos sensibles relacionados con las denuncias explosivas que el periodista solía hacer en su columna y que tocaban a personajes importantes del gobierno o la derecha. la manera en que se logró la entrega del asesino y del proceso para condenarlo, nos la contó Ignacio Morales Lechuga, conocido de aquí de Veracruz, ¿no? Entonces procurador de justicia. A los amigos que con Manuel perdón, venían a comer periódicamente a casa Elena Poniatowska, Monsiváis, Granado Chapa, Benjamín Wong, Aguilar Camín, García Márquez. Llevo 5 lustros convencido de que en la, a ver quién escribió esto. Iván Restrepo. Llevo 5 lustros convencido de que en las más altas esferas del poder le encargaron a Zorrilla matar a Buendía. Una semana antes de su muerte, Manuel Buendía llegó a la tradicional comida de los miércoles, más temprano que siempre. Venía eufórico y a la vez preocupado por el efecto que en el gobierno de Miguel de la Madrid tenía la información que estaba por publicar. Mientras Margo preparaba los guisos de esa tarde, nos dejó entrever que se relacionaba con la protección que importantes funcionarios brindaban a los nacientes cárteles de la droga, encabezados entre otros por Rafael Caro Quintero, Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, llamado Carrillo. Y continúa Iván Restrepo en esta nota de La Jornada que apareció hoy. Creo que Manuel Buendía quiso saber más de esa trama delictiva, precisar nombres. Y para estar seguro la consultó con Zorrilla. Fíjate nada más. Y ese fiel servidor del poder la comunicó a uno o varios de los que figuraban en la lista del periodista. ¡Qué bárbaro! Uno o todos a los que llevó las malas nuevas, le encargaron callarlo. Y así lo hizo, su mismo amigo. Y eso fue hace 35 años. 6 meses después, se sabría que integrantes del ejército protegían en Chihuahua el rancho El Búfalo, donde se cosechaba marihuana en gran escala. Mi creencia de que fue un crimen de Estado la reforzó el general Antonio Riviello Bazán, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Salinas, luego de una comida en casa de los amigos de Buendía. Quiso saber de la suerte de su antecesor. Su respuesta en voz baja fue seca. En toda institución no faltan personajes que la avergüenzan. Don Alejandro Gómez Arias escribió que Buendía no ignoraba hasta dónde podían llegar sus denuncias. Conocía los obstáculos, las limitaciones y sobre todo los peligros que sus palabras levantaban, pero le interesaba la verdad. Cuando creía tenerla, no la ocultaba. Y Monsi aseguró que gracias a sus textos, Manuel vislumbró algunos rasgos esenciales de la dirigencia estatal y empresarial, el método verdadero de la acumulación de fortunas, la transformación del dinero en prestigio, del canje del prestigio y el dinero por impunidad. ¿En dónde radica el valor de Buendía? Pregunta Elena Poniatowska y responde: en su buena información, su buena prosa, su capacidad de denuncia, su falta de miedo y su archivo. México es desde entonces tierra fértil para asesinar periodistas, y muy especialmente si investigan y revelan las ligas que unan a los funcionarios y empresarios con la delincuencia. Miroslava Breich, Javier Valdés, como ejemplos notables. Bueno, perdón, ya tengo cita con nuestra doctora Yolanda Castro. Las 9:05 en la revista. Pásale, Germán, si quieres. ¿O vamos con la música? Vamos a ir a Lagos de Moreno, ¿no? cantarena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostar arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Escribió Voltaire: hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Continuamos. Germán Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Recordando aquí a Alfonsina Storni, este gran poeta. Sí, sí, que, y además qué buena canción, ¿no? Y además muy buena canción y muy buenas intérpretes. El maestro Storni, ¿te acuerdas del maestro Storni? Sí, el programón, ¿no?, que hacía aquí en Radio V. Sí, sí, sí. Era familiar de Alfonsina. Seguramente. Sí, no, sí, sí, sí, sí, sí lo era. Sí, era Herulio. Una enciclopedia, ¿verdad, ese hombre? Es una enciclopedia. Y además un personajazo. Sí. Enrique Reyes lo conoció muy bien. Sí, claro, claro. Y además de una sapiencia sobre la música infinita, tenía muy buen humor. Sí. El maestro Storni. Y bueno, más bien estamos recordando a Alfonsín Storni, ¿no? Sí. Pero, sí. Pero todos son buenos personajes, ¿no? Claro. Este, oye, qué cosas de nuestro fútbol, ¿no? Está ya. El fútbol mexicano. Híjole. Es, ahora ya lo otra vez empiezan a buscar. A ver, ¿quién fue el culpable? ¿El entrenador o los jugadores? ¿O la federación? ¿La liga? Todo en global. Necesitan una cuarta transformación en urgente. Exactamente, porque decían estos chicos que están jugando en Ecuador, por ejemplo, en los de Italia y los de Japón, todos ellos ya son de primera división en sus clubes y tienen muchos minutos jugando. Uh-huh. Y aquí no los dejan. ¿Por qué prefieren a un extranjero? El caso de Macías ahorita es como para que se quede en la frustración absoluta. Deja a León y León no es campeón. Se va a este campeonato y los hacen pedazos. Ay, qué horror. Bueno, pero para haber sabido, ¿no? Tenían mucha ilusión porque era un mundial, sí, como quiera, ¿no? Pero no. Pero no es el único que iba a jugar. No. Un campeonato es un campeonato. Pero él debe de estar así como, sin, creo que la regué. Sí, sí. Y Lainez, que estaba muy inflado, este muchacho. Lainez, del América. De tu equipo, no te hagas. No. Existe un muchachito de... Tú eres un americanista de closet. No, jamás. No, ay, sí, no. Ay, sí. Sí, ya no le digas así. Ay, sí, mira, no. Está Chuchín, te está defendiendo. Dice, oye, Carlos. Es lo peor que le puedes decir a Germán. En fin, pues bueno, lo bueno es que el Veracruz se va a armar hasta los dientes y vamos a pelear por el campeonato. Pero ahí está toda la pachanga del fútbol mexicano. Sí. Cero puntos, se quedan en la primera división, pagan para quedarse, no le pagan a los jugadores. Nada más con un directivo que Dios mío. Un directivo que es terrible. La final se gana con un solo gol, ¿no? La final del fútbol. Bueno, eso así está. No, es que este fútbol es malísimo, malísimo. ¿No? Entonces Hugo Sánchez se queja de que nunca vienen, nunca hay, no le hacen caso a los directores técnicos mexicanos. Llega Michel a los Pumas y lo alaba, no, todo contradictorio. Bueno, ¿no? Michel es su amigo. Es su amigo, pues sí, por supuesto, ¿no? No, qué cosa, no tenemos remedio. Damos los Pumas. Sí. Pues vamos a ver qué pasa con este hombre. En fin, bueno, lo que sí es importante es el libro del que voy a hablar el día de hoy, que de la editorial de la Universidad Veracruzana, que forma parte de la colección Textos Universitarios. Y ese libro se llama Migraciones, Testimonios y Traslaciones. Es un trabajo que coordina Miguel Figueroa Saavedra y, para empezar, es una labor de este libro que resalta mucho la traducción. Fíjate, Carlos, que en nuestra universidad hay muy buenos traductores de francés, de inglés, de lenguas indígenas. Entonces, esa es una labor que a veces se toma, o más bien no se toma en cuenta. Y la labor del traductor es esencial porque son, de alguna manera, otros autores que hacen posible que podamos conocer obras de otras partes del mundo, o en este caso, de diversos grupos sociales que existen en el planeta, incluyendo evidentemente nuestro país. Entonces, reúnen varias cosas aquí en este libro. Relatos que hablan sobre migraciones. Tú sabes que existe, bueno, siempre en la historia de la humanidad siempre ha habido desplazamientos de grupos sociales por todos lados. Pero en esta época principalmente estamos viviendo, tanto en América como en Europa, desplazamientos de diversos grupos. Aquí vivimos nosotros los desplazamientos de centroamericanos y a la vez de mexicanos que se van a los Estados Unidos. Uh-huh. En el caso de Europa, pues reciben la llegada de africanos y de algunos sectores musulmanes del Medio Oriente, uh-huh, de chinos, de filipinos, en fin. Siempre la extrema pobreza lleva a que se busquen otros horizontes migrando, ¿no? Migrando. Por cuestiones políticas también, ¿eh? Entonces, pues a cuestas llevan su cultura, llevan sus lenguas, llevan sus relatos. Uh-huh. Y hacen posible que nos podamos conocer sus realidades. Gracias a que alguien toma estos escritos, estos relatos, y los puede traducir. Entonces aquí en estos cuerpos académicos que hay en nuestra universidad han rescatado 5 relatos, uno de ellos en náhuatl, que lo traduce Miguel Figueroa Saavedra, que se llama 3 hermanos que aprendieron la lengua de los mestizos, de José de la Cruz, que es de Cuetzalan y está en náhuatl. Ah, sí. Ajá. Cuetzalan. Cuetzalan es este relato. Claro, precioso. Y además una organización muy interesante en Cuetzalan, ¿no? Hay un relato que se llama Testimonios, de Nora Acebal, que es argelina, y que habla de la vida de las mujeres de Argel y con influencia francesa. Recordemos que Francia estuvo en Argel invadiendo mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se reúnen todas estas características de las mujeres musulmanas con las características francesas? Entonces, ese testimonio está marcado aquí, traducido por Celia Contreras y Erwan Morel, que también Rubén Mauro Machado, que es de Brasil, habla de una plática de viaje de un brasileño en los Estados Unidos. María del Pilar Ortiz Lobillo hace una traducción de un relato de Anne Cohen, que también es argelina, que habla sobre su madre, ¿no? Se llama Milobda, era el nombre de su mamá, y también narra de cómo son las mujeres en esas características, sobre todo en África. Y Cristina Victoria Kleitner traduce un relato de Adewale Maha Pierce, que es cómo Pinky mató a un hombre, se llama este relato, que es de africanos también que viven en situaciones complejas entre las migraciones. Entonces, estas migraciones son no solamente humanas en cuanto a buscar nuevos horizontes, sino también migraciones del lenguaje y cómo se traduce a partir de lo que hacen nuestros académicos en la universidad. Lo coordina Miguel Figueroa. ¿Qué lees todos los libros que traes? Sí. Ah, porque los explicas muy bien. Pues pues hay que leerlos. ¿No? ¿Qué los libros se leen? Sí. No son sí. para adornar el librero. Ni para hacer actos terroristas, es que ahora les ponen bombas. Oye, ¿qué es eso? Cosa terrible. Me dice alguien, ¿ya ves por qué no leo? ¿Por qué no? Ya empiezan los memes con esas cosas. No. Explotemos, pero para bien. No. Entonces, no, sí, pues aquí está este libro, pues, que de la colección Textos, ¿no?, Universitarios, ¿sí? Además viene la explicación de cómo hacen la traducción, ¿no? Con la importancia de la traducción, cómo encuentran los relatos, cómo los trabajan, cómo encontrar la palabra precisa para que el sentido del relato no se pierda. Me enorgullece nuestra editorial de la UB. Es uno de los grandes pilares de nuestra universidad, sí, sin duda alguna. Pues muy bien. ¿Tu tarea? La tarea, traje hoy a Héctor Lavoe con una sabrosa pieza adaptada de José Antonio Méndez. Esta le pusieron Déjala que siga, pero la canción originalmente se llama Y decídete, y está muy sabroso el tema. A ver. Gracias, Edmán. Buena semana. Vamos, Carlos. Decídete a entregarme el corazón y Ay, perdón. Muchas felicidades a Fernando, un revistero muy querido, además muy buen lector, porque hoy está festejando su cumpleaños y seguramente lo hará leyendo. Bueno, pues ya son las 9:24. Un programa bien agradable, ¿no? Así deberíamos de tener ahí de vez en cuando muchas, muchas visitas. Y además visitas muy, muy agradables como son los amigos de la Quinta de las Rosas. Así que nos vamos con Héctor Lavoe y deseamos que la pasen ustedes muy bien. Parece que en la noche llegará la lluvia de hoy para mañana, aunque a ver qué dice Jalapa. Por lo pronto, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos, ahí nos vemos. Escucha usted la esencia del guaguancó. Radio Universidad Veracruzana